dejar de mí, sabiendo que con esto voy a sufrir. Pero yo te pido no me dejes ya, y una oportunidad te pido más. Pero tú dices no cambiar de opinión, y yo te digo que escuches por favor. Te quieres alejar de mí, sabiendo que con esto.